Buenas noches desde Radio Crash. Hoy tenemos con nosotros... Buenas noches en el tercer programa de Cheque en Blanco. Hoy en Radio Crash tenemos temas diversos. Ya sabéis que es un programa abierto, un espacio abierto donde todos sois bienvenidos y nos guiamos a partir de las efemérides del día. Hoy ha fallecido Aretha Franklin. Si tenéis redes sociales, seguramente hayáis recibido esta triste noticia. Fue un día triste también para la música en el 77, cuando Elvis falleció de un infarto. Y bueno, también es el cumpleaños de Madonna. Felices 60. Felicidades. Celebramos el aniversario del fallecimiento del matemático Bernoulli y también el de un hombre con una gran idea, el inventor de la Coca-Cola, John Stith Pemberton. También es el aniversario de otro gran invento. Hoy, en el 82, tal día como hoy, se fabricó el primer CD. Disculpad. Es también el aniversario de la primera vez que se puso en pantalla el largometraje La Quimera del Oro, primer largometraje de Charles Chaplin. Y otro Charles celebra hoy también un aniversario, Charles Bukowski, cuyo epitafio reza Don't try, no lo intentes. Sin embargo, el tema que nos trae aquí hoy es algo que todos deberíamos intentar. Hoy vamos a hablar del Camino de Santiago. Esta experiencia que todo aquel que ha hecho recomienda encarecidamente, a pesar del sufrimiento que conlleva, a pesar de que se te llenen los pies de ampollas o las ampollas de pies, a pesar del cansancio, del mal humor que eso puede conllevar. Surgió esta idea como consecuencia de la entrevista que realizamos en el programa anterior a Emilio Rodríguez. No sé si recordaréis aquel arqueólogo que entre sus muchas publicaciones tiene un libro sobre la historia de Santiago de Compostela. Con él contactaremos un poco más tarde. Por ahora, vamos a presentaros a nuestros invitados. Tenemos con nosotros a una vieja conocida, Ana, que ha realizado su camino desde Sarriá recientemente. Buenas noches, Ana. Buenas noches, María. También entre estas voces ya familiares tenemos a Elena. Hola, buenas noches. Y en la pecera hoy, unos cuantos compañeros, Toño, Pat y Paula. Buenas noches, queridos. Hola, buenas noches. Dicen que cuando el hombre pisa el camino, cambia el hombre y cambia el camino. Vamos a intentar llevar el mensaje lo más intocable posible a los hogares de nuestros oyentes y que, si es posible, que obra allí el cambio. Bien, también nos acompaña David Criado, médico estomatólogo y sociólogo también. Otorrino, vaya, hoy no doy una, disculpadme, parece que el día no me acompaña. Ha realizado el camino 5 veces, tengo entendido, en bicicleta, ¿es así, David? Sí, así es. Muy bien, y también Miguel Santomé. Miguel es aún más valiente si cabe, no sé si 5 veces, pero me consta que lo ha realizado 2 desde Roncesvalles y a pie, con algunas etapas dobles. Buenas noches y bienvenido, Miguel. Buenas noches, Ana. Gracias. Bien, estos dos compañeros, estos dos peregrinos, van a hablarnos, entre otras muchas cosas, de su experiencia durante el camino. Yo quisiera empezar contando un poco un pequeño gráfico que tenemos, un estudio sobre las motivaciones que tiene la gente para realizar el Camino de Santiago. El más importante es como experiencia personal y vivencial. En segundo lugar está alejarse de la vida cotidiana, la búsqueda interior, la espiritualidad, búsqueda de tranquilidad, una manera de hacer una actividad física como reto personal, y hay un porcentaje muy pequeño que lo hace como una competición. Destaca que la mayor parte de los que deciden hacer el camino, o de las, son mujeres. Somos más valientes las mujeres que los hombres, o más fuertes o más poderosas, está claro, eso ya lo sabíamos. Y a mí me gustaría preguntar a nuestros invitados, pues, ¿cuáles eran sus motivaciones? Miguel y David, contadnos cuál era vuestro motivo cuando empezasteis el primer camino, el primero. Era un sueño que tenía desde chico, prácticamente, caminar, hacer rutas, ¿no? Y se me dio la oportunidad cuando estuve en España. Una de las primeras salidas que tuve al llegar a Gijón fue ir a Galicia a buscar antecedentes de mis abuelos, y me topé con el camino. Dije, wow, vi a la gente caminar, dije, tengo la oportunidad, estoy aquí, entonces en algún momento lo haré, ¿no? David, ¿cuál era tu motivo? Pues fundamentalmente la curiosidad, sin duda ninguna. Saber por qué tanta gente hacía el camino. ¿Qué se sentía? Vivirlo. Pero curioso. La curiosidad. ¿Y descubriste por qué tanta gente hacía el camino? No lo sé, pero me enganché. ¿El camino engancha? Sí, engancha. ¿Sí? Sí, sin duda. Definitivamente. ¿Los dos hicisteis el camino desde Roncesvalles? No, la primera vez lo hice desde Piedrafita. Fueron 5 días, pero me supo poco. Quería experimentar todo el camino completo, ¿no? Que es como yo veía en Argentina a través de los vídeos, de los documentales, de la 2 que se pasaban. Entonces quería hacer eso. ¿Cuándo decidiste hacer el camino entero, Miguel? Tuve una ruptura de una relación y eso, a la vez que me dejó tiempo y posibilidad de hacer, también necesitaba de alguna forma olvidar esa relación y recordar, porque por ese camino anduve con esta persona, estudiándolo, porque siempre después de aquella primera etapa que hice de José Obreiro, me quedó el prurito de hacerlo completo. Entonces lo había estudiado por carretera, yendo en auto desde Saint-Jean-Pied-de-Port hasta Santiago, ¿no? Y por lo tanto yo ya conocía los lugares por donde iba a pasar, y bueno, se dio, pero me entrené durante 2 años para poder hacerlo. ¿Dos años de entrenamiento? 2 años de entrenamiento, sí, para tener la resistencia, porque necesitaba hacerlo en un plazo menor de los 30 días de mis vacaciones. O sea que ese fue el momento en el que decidiste hacer etapas dobles. Sí, pero me bastaban con hacer tres etapas dobles para estar dentro del cupo de días, pero luego le tomé el gustillo y hice casi todo el camino en etapas dobles. Por lo tanto, hice en 19 días los 790 kilómetros. ¿Etapas desde... de cuántos kilómetros? Llegué a hacer un día 60. ¿Cómo acaba el día cuando haces 60 kilómetros caminando? Lo mismo que con 20 o 30. ¿Cuántas horas diarias de paseo supone ese kilometraje diario? Era salir a las 5 de la mañana o 6, incluso sin las primeras luces. A veces salíamos a oscuras con linternas. Los más atrevidos siempre salen a las 5 o 6 de la mañana, ¿no? Y generalmente estaba llegando al último albergue que encontraba, porque ya me fijaba alguna meta, decir, bueno, voy a llegar hasta esta población tal, entre las 8, 8 y media, siempre generalmente al cierre, ya cuando quedaba una plaza para mí en los albergues. ¿En alguna ocasión quedaste sin plaza? En alguna ocasión dormí en una cuadra, en una antigua cuadra de caballos, pero que era de un convento, que bueno, lo adaptaron para dormitorio. En otra ocasión me dieron un colchón y dormí en una galería, que fueron las mejores oportunidades en las que dormí durante todo el camino, ¿no? Es decir, que te cedan un colchón donde vos estás en un sitio exclusivamente solo. En otra población me dieron, en donde era la sala de entretenimiento de un albergue, y fue también una de las mejores. Tenía un baño cerca, tenía la máquina expendedora de gaseosa al lado. Tenía una ventana donde podía ver el cielo estrellado, fue uno de los mejores cielos que vi en todo el camino. Entonces, bueno, experiencias de esas, de montones. ¿Cuántas veces la vida nos sorprende de esa forma, verdad? Después de un tramo larguísimo, casi interminable, de una de esas etapas que parece que no tiene fin, nos regala un descanso reparador, refresco, una vista estrellada. Pero bueno, a mí lo que más me llama la atención es ¿Cómo te levantas al día siguiente? Porque después de caminar 60 kilómetros, yo que me he hecho el camino los últimos 100, que he hecho etapas más o menos cortitas y que ha sido muy cómodo porque yo no he ido al albergue y demás, a mí me parece imposible levantarse después de haber hecho 60 kilómetros y seguir caminando. Yo creo que el secreto era que desayunaba bastante liviano, por ahí a lo mejor desayunaba a las 8 cuando ya había hecho unos 15 o 20 kilómetros. Si encontraba una cafetería en algún pueblín pequeño, me sentaba, me tomaba un café con leche, con croissant, lo que sea, zumo y tal. Y seguía, a mediodía me comía un bocadillo. Pero a la noche, cuando llegaba al pueblo que llegara, me sentaba, me cenaba y yo solo me liquidaba una botella de vino. Y yo no soy de tomar vino. Pero claro, iba probando los vinos del lugar y me tomaba. A las 11 se cierran los albergues, a las 11 quedan clausurados y ya tienes que estar durmiendo, ¿no? Yo quedaba planchado en mi bolsa de dormir y a las 5 yo estaba en pie, fresco como una lechuga. Claro, pero es que con una botella de vino te quedabas cuajado. Sí, sí. Ni sabía quién era. Y, no te enterabas de nada. Y lo único que me dolía, te puedo asegurar, eran las ampollas, pero luego ya ni prestaba atención a las ampollas. Pero los músculos no. Y eso que tenía unas lesiones en la rodilla, no sentí en todo el camino absolutamente nada. ¿Y hiciste el camino solo? El de que hice desde Francia, sí, no, yo no participaba en grupos. Por ahí a veces, ocasionalmente se va dando que te juntas con otra persona y caminas un par de kilómetros con ella, ¿no? Pero esa persona luego va y queda en tal población o cual y dicen, no, yo me quedo aquí, tú sigues. No, pero no iba específicamente con alguien. Uh-huh. Es difícil conseguir un compañero o compañera que camine la par tuyo. Pero no porque camines, porque uno camine mucho, es decir, siempre te agarra una sensación de deslealtad, ya sea porque tú te quedas o porque la otra persona se queda. Entonces es preferible a veces bancarte tú solo y decir, bueno, yo me quedo aquí y si me sorprende la noche me quedo aquí, punto, y no estoy fastidiando a nadie. Uh-huh. David, ¿cómo fue tu primer camino? Bueno, el primer camino fue especial para mí. Primero porque era un camino en el que me movía la curiosidad, no sabía nada, lo tenía todo perfectamente planeado, pero al milímetro, y desde luego el último no planeaba nada. Vaya, nada. Uno aprende a ser flexible con la experiencia, imagino. Pero el primero fue con un cuñado mío que murió muy joven, hace ya años, y fue muy especial por eso, porque era el primero, pero me gustaría, al hilo de lo que has dicho sobre el agua, tengo una anécdota que a lo mejor puede resultar. Bueno, una vez subiendo el Cebreiro, lo he subido varias veces en bici, una de las veces me quedé sin agua y estaba sudando y empapado, completamente empapado. Me tocaba así y decía chop, chop, chop. O sea, y no tenía agua. Entonces ve un señor en la colina que estaba en una especie de granja y yo preguntándole, por favor, ¿dónde puedo beber agua? ¿Dónde puedo beber agua? Y el hombre me hacía señales. Y todavía me quedaban como 3 o 4 kilómetros de subida hasta arriba, ¿eh? O sea, y estaba deshidratado, completamente deshidratado. Y él me indicaba que era, bueno, que yo pensé que no me estaba haciendo el puñetero caso. Doy la vuelta, nada más dar la vuelta, me encuentro con una especie de cueva, como si fuera la de la Virgen de Lourdes o de Fátima, como así. De Lourdes, y que había una máquina expendedora de agua, de botellas de agua. No era una fuente, no, era una máquina. Era la Virgen. En forma de máquina expendedora de botellas de agua. Yo no sé, es que me bebí. Qué maravilla. Estaba. Y claro, el hombre me indicaba eso, pero yo no lo entendía. Pues, David, tenemos que interrumpirte porque hablábamos de ser flexibles y de aprender, ¿no?, a improvisar a medida que uno va avanzando. Tenemos a Emilio en directo desde Atenas. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Emi, buenas noches. Hola, compañero. Espero que se me escuche bien y que la tecnología no bueno, no esté causando yo problemas. Alto y claro. Perfecto. Bueno, Emi, en primer lugar queremos agradecerte que nos dediques este ratito porque sabemos que tienes un montón de cosas que hacer en Grecia esta temporada. Pero no podemos hablar de Santiago, o al menos yo no puedo hacerlo, sin pensar en ti. Pues muchas gracias. No, yo encantado de estar. Aparte llevo todo el día de reuniones, así que una charla con amigos, perfecto para acabar el día. Muy bien. Emi, queríamos preguntarte, ya que es una de las muchas cosas que cuentas en tu libro sobre la historia de Santiago de Compostela, ¿cómo comenzó el mito de la tumba del apóstol? Pues hay una historia muy curiosa, y es que la palabra latina utilizada es inventio, que a nosotros nos suena a invención, a inventarse algo, ¿no?, que no es real, pero en latín significa descubrimiento, ¿no? Y se ha utilizado mucho ese juego de palabras de invento, invención, descubrimiento, porque la historia, digamos, del hallazgo de la tumba del apóstol es, digamos, complicada, ¿no? La versión, digamos, tradicional es que durante el reinado de Alfonso II se descubre una tumba en Compostela, se asocia al apóstol Santiago el Mayor. El nombre de Compostela vendría, según algunos, de Campus Stellae, de campo de estrellas, por unas estrellas que indicaron el camino y señalaron hacia la tumba. Y entonces, digamos que, el obispo Teodemaro, si mal no recuerdo, de Iria Flavia, porque Santiago pertenecía a Iria Flavia, no era literalmente nada en aquella época, contacta con el rey y, bueno, empieza un poco la adoración compostelana, ¿no? ¿Qué sucede? Que más allá de la leyenda hay que entender esto un poco en el contexto en el que se está, ¿no? Es curioso que Alfonso II de Asturias es también el primer rey que, digamos, es reconocido como tal, como una monarquía cristiana, tanto por el Imperio Carolingio como por el Papa de Roma, ¿no? Entonces, bueno, claro, que se encuentre la tumba de un apóstol en Santiago parece reforzar esa idea. Antes de que Alicia se incorporase al Reino de Asturias, lo que había eran muchos poderes locales pequeños, entonces es una buena forma también de ejercer cierto control, ¿no? Y yo lo que estudié en el capítulo del libro que mencionabas antes es, claro, como soy arqueólogo, pues más allá de esa historia, esa leyenda, ¿qué nos dice la cultura material? ¿Qué nos dice la arqueología? ¿Qué había en Compostela antes de que se encontrase el apóstol Santiago? No sé si queréis que siga o... Pues, al no teneros delante me resulta un poco difícil. Claro, es difícil al ver, no ver nuestras caras. Estamos obnubilados, claro, claro, escuchándote, Emi. Pues mira, David tenía una pregunta para ti. No, sí, claro. Hablar sobre el Camino Fonseca. Emi, ¿conoces el Camino Fonseca? Pues mira, la verdad es que el Camino de Fonseca no. Yo sé que en los últimos tiempos se han creado tantos que honestamente perdí la cuenta. Yo me quedé en el franco primitivo, norte, inglés, plata y portugués. A partir de eso, la verdad es que me pierdo. Emi, ¿has hecho el camino? Hice pequeños tramos, pero nunca el camino para ganar la Compostela. He pensado mucho porque yo soy del 83. Y a mí el Sacobeo 93 me pilló con 10 años, ¿no? Sí. Y siempre me ha llamado mucho la atención el sentido identitario que, ¿no?, cuando España tuvo la Expo de Sevilla y los Juegos de Barcelona y todo esto, ¿no?, al año siguiente vinimos nosotros, ahí en una esquinita, y de repente el Sacobeo 93, ¿no? Y me hace mucha gracia cómo estamos muy orgullosos de él, pero para nosotros es ir hacia atrás para volver a casa. Y es algo que siempre me ha fascinado. Espero que cuando el tiempo y la carrera me deje, sí que lo haré, pero en condiciones, desde lejos. ¿Lo vas a hacer entero, entonces? ¿Perdón? ¿Lo vas a hacer entero, entonces? Ah, no, hombre, yo la verdad es que sí. Bueno, eso es un poco supongo que mi personalidad, ¿no? De hacerlo bien. Claro, pero es que dicen que sí. El camino empieza en la puerta de tu casa. Entonces, ¿la puerta de tu casa es en tu casa de Galicia o es en Grecia? Porque hay un cachín de diferencia. Hombre, no, desde Grecia tampoco contaba. Desde la puerta de casa de Galicia ya está hecho, malo será. Pero no, hombre, yo cuando decía en condiciones, pues sí que me gustaría al menos hacerlo, empezar al norte de los Pirineos. Desde Roncesvalles. Es un poco lo que me gustaría, porque más allá de que claro, pues la arqueología, lo que nos dice de la tumba, lo que nos dice los restos arqueológicos que hay debajo de la catedral, que es una cosa que bueno, yo por conocidos tuve la suerte de visitar todo lo que está debajo del suelo de la catedral, uh-huh. Y os sorprendería saber que cuando estáis pisando dentro de la catedral debajo está saturado de restos arqueológicos, ¿no? Y que no se dan a conocer. Entonces, digamos que mi posición vuelve a ser un poquito como siempre en medio, ¿no? Los mitos, las tradiciones son muy importantes, ni se me ocurre decir lo contrario, pero claro, luego uno tiene la cultura material y cuando la contrasta, pues la narrativa suele ser un poco diferente, ¿no? Bueno, no sé si queréis preguntarle algo más a Emi. Por ahora no, pero contaremos contigo, Emi. Muchísimas gracias por tu disponibilidad y por compartir con nosotros tu conocimiento. Nada, yo encantado de que esto finalmente haya funcionado. Bueno, es una pena no poder estar allí y aparte no puedo ahora mismo conectar para escuchar el programa, pero seguro que nos importa hacerme el pequeño favor de reclamar que no se sature el camino. ¿Vale? Porque como estoy en todas estas webs y grupos de patrimonio, últimamente estoy recibiendo muchísimas notificaciones de peregrinos destruyen no sé qué, peregrinos dañan no sé cuánto, y creo que el camino es algo precioso, creo que es una experiencia preciosa a nivel personal, patrimonial, más allá de las creencias individuales de cada uno. Uh-huh. Y creo que tenemos que hacer una llamada de atención muy fuerte porque estamos entrando en una dinámica que, como persona que se dedica al estudio del patrimonio, me está preocupando un poquito, ¿no? Sí, yo quería... Bueno, nos despedimos, Emi, muchísimas gracias. Un abrazo a vosotros. Vuelve pronto. Muy bien, un saludo. Chao. Un beso. Que al hilo de esto que decía Emi, a mí me gustaría decir que hubo algún trozo de mi camino, la última etapa sobre todo, que... donde la gente va, yo notaba que la gente iba ya muy cansada, va con un poco más de recogimiento, un poco más concentrada en el trozo final, en que ya llega, y resulta, hay mucho silencio a pesar de que hay muchísima gente, perdón, y me molestaba profundamente cuando pasaba a lo mejor un grupo de estudiantes, que yo entiendo que es gente joven, que van haciendo el camino a su rollo y tal, pero tuve la oportunidad de ver incluso un grupo que llevaba un altavoz con música de chunda chunda. Y de verdad, fue muy molesto, porque todos tenemos nuestra motivación para hacer el camino, ellos a lo mejor están de viaje de fin de curso o lo que sea, pero en ese momento que estás llegando, que ya vas muy cansado, que estás concentrado en tu esfuerzo y en llegar... lo que menos ganas tienes es de escuchar música de chunda chunda, ni clásica tampoco, simplemente escuchar tus pasos, tu respiración y concentrarte en llegar. Y por favor, lo que dice Emi, ¿no? Respeto a todos los peregrinos, respeto al camino, y pedir que no se masifique es muy difícil porque cada día hay más gente que lo quiere hacer. Sí, es verdad que yo creo que habría que hacerlo un poco más purista, y ahora pues ya es como el autobús nos deja aquí, nos lleva las mochilas, nosotros vamos de excursión, charlando de las cosas de la vida, hacemos los 20 kilómetros y luego mañana se acabó, ¿no? Y deberíamos volver un poco al espíritu inicial del camino, de la experiencia personal, del recogimiento y de, no religioso, pero bueno, cada uno con lo que sea, pero es un poco eso lo que yo pediría, ¿vale? lo que nos decía Emi. Y lo que quería era saber era que nos contara David el camino Fonseca. Esa era la pregunta, bueno, de antes. Como el camino siempre empieza en casa, a la puerta de tu casa, vive donde llevas. El camino Fonseca también se conoce como Camino Sanabrés, también se conoce como Ruta de la Plata, y es el camino que por el que llegas a Santiago por el sur. Entonces, parte de Salamanca, ya Fonseca, y ¿por qué? Porque había un arzobispo, que era el arzobispo Fonseca, y era arzobispo... Aléjate un poco del micrófono. Y era arzobispo tanto de Salamanca como de Santiago de Compostela. Y este hombre hacía muy frecuentemente el camino, o por menos unas cuantas veces, y construyó un castillo que se llama Castillo del Buen Amor, que está entre Salamanca y Zamora. ¿Castillo del Buen Amor? Castillo del Buen Amor. Uh-huh. Entonces los arzobispos tenían un poco más de vida mundana de la que tienen hoy en día, y en este castillo pues tenía su vida, digamos, hoy en día no va mal tampoco, privada, ¿no? El castillo este sigue, o sea, era privado, se convirtió luego en un hotel, y se llama Camino Fonseca porque une era el que hacía el arzobispo Fonseca, que era arzobispo de Santiago y de Salamanca. Y vuelvo a decir que es, también coincide con el Camino Sanabrés o con el camino o con parte del camino Ruta de la Plata, porque como sabéis, caminos de Santiago hay muchos, desde el primitivo, que se parece al actual, al francés, el del norte, que pasa por aquí, el inglés, la Ruta de la Plata, portugués. El portugués, por supuesto. ¿Tú siempre lo has hecho desde la puerta de tu casa? Menos una vez, que alquilé una furgoneta para ir a Roncesvalles y llevar las bicis allí y empezar desde allí. ¿Por qué decidiste hacerlo en bicicleta? Porque era donde monto habitualmente, siempre en bici, y sigo montando mucho en bici, siempre voy en bici a todos los sitios. Y entonces, bueno, pues mi medio, digamos, normal, el transporte era la bici. Desde luego hay una cosa que siempre he hecho, llevar todo conmigo. No he facturado las maletas, siempre he llevado alforjas, siempre he llevado mochila. No, pues yo creo que el camino ese del que hablabas, del grupo de colegio en el que le llevan las cosas, o de la gente que te lleva las cuatro maletas y luego para tener un vestido cada noche. No, el camino es con lo que puedas llevar encima. Y es mi modo de ver. Cada uno puede hacerlo como quiera, obviamente, pero... Bueno, así lo he hecho yo. ¿Y se sufre más? Porque yo sé que has hecho algún camino andando. ¿Se sufre más en bicicleta o andando? Bueno, mi primer camino andando fue un camino fantástico, pero sí tuve, del punto de vista de lesiones o de empollas, pero en bici no he tenido ni un pinchazo, ¿eh? En cinco caminos no he tenido ni un solo pinchazo. Y llevaba troncha, cadenas, radios de repuesto, todo lo que podéis imaginar. El taller de la bici, llevaros encima. Y no he tenido ni un solo pinchazo, ni una caída. Y eso que caerme de la bici, yo soy experto, ¿eh? Me caigo en todos los sitios. Aquí en Gijón, en el tiempo que llevo, me caigo tres o cuatro veces. Con gente por delante y sin gente por... Pero bueno, en el camino de Santiago, nada. Bueno, quitando un día que bajando Cacabelos, es una cuesta muy pronunciada, perdí las alforjas, se me desprendieron de la bici y tuve que... entre 50 o 60 peregrinos me fueron recogiendo todo. Es una anécdota del camino, pero no, yo no me he caído ni un pinchazo. ¿Y caminando te has lesionado? Sí, sí, caminando he tenido unas ampollas fantásticas. Quedaba gloria verlas. Pero seguiste adelante. Claro, porque si al fin y al cabo el camino no es tan difícil de la vida, no es tan diferente. En la vida nos ponemos metas todos los días. Levantarnos y el trabajo, pues en el camino te vas encontrando una cuesta y esa es una meta. Cuando llegas arriba, el llegar al albergue o al hotel es otra meta. Y la meta final, lógicamente, es Santiago. Pero estás continuamente midiéndote, estás contigo... Porque se hace solo, ¿eh? El camino, por ejemplo, en bicicleta, yo llego a ciclar 11 horas. Está de pies, montado en la bici, 11 horas con sus paradas. Y cuando te bajas, ¿cómo caminas? 11 horas. Como John Wayne. Bueno, sí, un poco como John Wayne, pero no, bueno, cansado, pero estás muy contento por haber llegado. Es que es una mezcla de sentimientos que... ¿En algún momento de vuestro camino pensasteis en abandonar? No, nunca. Eso yo lo he escuchado mucho también. Yo tampoco, o sea, mi camino fueron 100 kilómetros, fueron los últimos 100 kilómetros, pero yo en ningún momento, a pesar de que tenía dolores por todas partes, que dolores en sitios que ni siquiera pensaba, y me acordaba de ti, Miguel, y decía, pero es que a mí Miguel no me contó esto. A mí me dijo que el camino, qué bonito, ya verás, qué tal. Y yo decía, pero ¿por qué no me contó que me iba a doler la cadera, que me iban a doler los pies? O sea, era horrible, horrible. Y yo pensaba, pero ¿por qué a mí no me habrá contado esto? No lo entendía. Y a pesar de todo eso, llegó un momento en que nunca pensé abandonar, nunca. Yo decía, yo voy a seguir, siempre. Es lo que te decía hoy, cuando me preguntabas si sentía dolor. ¿Te duele lo mismo hacer 20 kilómetros que hacer 40, 50? Así. Y el físico tiene resistencia que tú desconoces y empiezas a sacar esas resistencias que dices, ¿de dónde saco yo esta fuerza? Y lo haces. Bueno, yo cuando llevaba 22, a mí si me dices que tengo que andar otros tantos, te digo que ni borracha. O sea, a lo mejor me hubiera tenido que tomar la botella de vino que te tomabas al llegar, porque vamos, no se me hubiera pasado ni por la... No, llega un punto en el que el cuerpo sí te dice, mira, acá tienes que parar, porque ya cuando empiezas a arrastrar los pies, entonces es malo, porque ya estás mal. Ya puedes lesionarte, hacerte una lesión. Entonces buscas donde, o te tiras de espaldas y le elevas las piernas, que se hace que la sangre circule. Pero eso sucede, no sé, a los 40 kilómetros, como este fin de semana, que hice, te conté que se atapa de 47 kilómetros. Entonces sí, tú ya sientes... Es que Miguel se ha ido Covadonga este fin de semana, caminando. O sea que... ¿Y 40 kilómetros en una etapa solo? 47. Sí. Yo estoy cansada solo de escucharos. Y seguro que como yo, muchos de los oyentes. ¿Tendríais algún consejo para los futuros peregrinos, para todos aquellos que pensamos en hacerlo, pero solo pensar en un par de tramos, en un par de etapas, parece que ya estamos agotados? Sí, yo tengo un consejo. Que lo hagan. Sí, yo también. Y que no preparen mucho. Camino, ya está. Sí, yo creo que es ir con lo básico, poco peso, despacín, dosificando, disfrutando de cada pasito, de cada momento, y que lo hagan. O sea, si alguien duda, no, adelante. Puedes entrenar un poco, puedes caminar cada día un ratinín, pero bueno, luego tu cuerpo te va diciendo. Me preocuparía, como futura peregrina, incluso qué meter en la mochila, más allá de lo típico que a cualquiera se nos puede ocurrir. ¿Qué recomendaríais como imprescindible, como necesario en ese equipaje? Depende, si lo haces en bici o vas andando. Si lo haces en andando, el cuidado de los pies es fundamental. Si lo haces en bici, talco. Yo cuando salía de la habitación, aquello parecía que habían pasado los escayolistas, porque sales forrado de talco. Y no, vaselina no utiliza porque te caes de la bici, claro. Pero depende, pero el talco no puede faltar. Ah, otro caso muy importante, el secador. ¿El secador? ¿Y qué? ¿La mascarilla del pelo, Ana? No. Mira, ¿no? Yo recomiendo hacer una primera mochila y como a los 15 días hacer, o sea, volver a sacar y volver a meter y pesar todo el rato y ponértela y saber lo que pesa, porque luego cuando paras a descansar y te la vuelves a colocar a la espalda te pesa el doble. Entonces es muy importante quitar cosas que no... Imprescindible, vaselina para los pies, sobre todo vaselina para los pies, betadine por si te tienes alguna ampolla, agujas para pinchártelas y tal. Y no llevéis Compeed y no os pongáis Compeed en las ampollas una vez que se han roto. Por favor, recomendación fundamental. El bici talco. El bici talco. Y luego nada, pues lo imprescindible, porque luego llegas a los sitios, tienes en todas partes, tienes donde lavar un poco la ropa, enjuagarla un poquito, en todas partes tienes, bueno, yo como no lo hice en albergues, pues no llevaba saco, pero el saco de dormir y tal, y un poco, pues eso, una toalla para asearte un poco, cosas muy básicas, ¿no? Y el secador no es para el pelo, ¿eh? Sí. Es para secar. El secador es para, si vas en bicicleta, es para secar el maillot, los calcetines, si vas andando, o sea, es para secar la ropa. Lo que pasa que ya suele haber en todos los sitios, ¿eh? Suele haber. Sí, sí, pero si no lo hay, el secador es fundamental. Uh-huh. Yo recuerdo, tuve un deseo. Uno de los viajes dijo, me gustaría entrar en Santiago lloviendo. Y como tengo muy buena mano para esas cosas, pues estaba en Berín y me quedaban con par etapas, me hacía unos 100 kilómetros diarios, hablo en bici, ¿eh? Y nada más decirlo empieza a llover. Total, que me chupé 2 días bajo la lluvia. Cuidado con lo que deseas. Que puede sí. ser, que te sea concedido. Y está muy bien llevar un chubasquero, pero así te haces, te duermes por fuera y por dentro, porque con el sudor te vas haciendo por dentro, porque no hay manera de evaporar. Y el chubasquero, entonces entré en una cafetería o en un restaurante y me metí en el servicio, me quedé literalmente solo con las zapatillas de dieta, que son unas zapatillas especiales, como todos sabéis, con unas calas, y me quité todo, le di al, afortunadamente había un limpia, un secador de manos, que casi lo fundo, y ahí estuve apoyado sacándome todo, porque iba literalmente hecho mi propia salsa. Ibas como un pulpo a Ceira, ¿no? Una entrada triunfal en Santiago. Me faltaban los cachelos para pulpo. Fundamental, el pulpo en Melide, fantástico, maravilloso. Recomendación de Toño, antes de que yo hiciera el camino, y acertó, porque yo partí una etapa precisamente para ir a Melide a comer el pulpo. No se come el pulpo en ninguna parte como allí. Maravilloso. Sobre todo cuando estás deseando llegar a comer el pulpo. Sobre todo. Lo siento, pero yo tengo que decir algo. Aquí los vegetarianos no comemos pulpo. Yo me quedo con el vino, que igual sería la única motivación que yo encuentro para hacer. Pimientos de padrón, nena, también. Bueno, ya, sí. Bueno, vale. Lo importante no, pero no es... Algo que no sea pulpo, que se pueda comer que no sea pulpo. Yo reclamo... Pimientos de padrón. Alguna otra cosa. Ya, pero soy... el vino, a mí me interesan las etapas del vino. Yo soy flexitariano y entonces disfrutaba mucho tortillas de seta. Eso nos convence más. Bien, ¿ves? Sí, sí. Al final encontramos a alguien que Hay para todo el mundo en el camino. Si es que podéis encontrar, vamos. Toño, ¿tú qué nos recomiendas comer en el camino? Que tú también lo hiciste. Principalmente hidratos de carbono, sobre todo pasta y espaguetis y cosas que no sean muy pesadas para poder caminar bien. Una recomendación que a mí me hizo Miguel antes de hacer el camino era no comer durante el tiempo que estás caminando. Yo en la primera etapa sí que paré a comer, comí ahí un bocadillo y tal y cual, luego sí es verdad que me costó mucho más arrancar. Es mucho mejor desayunar fuerte, salir y caminar hasta que llegues, aunque por el camino tomes algo, pues una pieza de fruta, un plátano o una cosa ligera, ¿no? Incluso un té o así, ¿no? Pero algo ligero. Y luego comer bien cuando llegas o ya a las 7:30 una cena fuerte para luego meterte en la cama. Sí, eso lo aprendes el primer día. Yo en mi primera etapa del primer camino, en bicicleta, me paré a comer. Con vino. El menú del peregrino, 2 platos, 3 platos, el vino. Vale. Y luego te montas en la bici, ¿sabes? Y te caes por el otro lado. Eso lo aprendes el primer día. Luego ya te das cuenta de que desayuno, vas y comiendo pocas cosas, te tomas asiento, te sientas en una de las paradas. Tomas cualquier cosa. Yo lo aprendí al segundo, porque el primer día comí en Subiris. Y me tomé el almuerzo formal y no podía arrancar, pero tenía que arrancar y ese día tenía que llegar a Pamplona. Y al día siguiente, Pamplona, sí, y al día siguiente Puente de la Reina. Volví a almorzar y entonces dije, no, nunca más. Y a partir de acá no almuerzo nada. Lo que mejor sabe del camino es la cerveza cuando llegas. Ah, sí, eso sí, señor. Una buena cerveza. O sea, el primer trago de cerveza que das cuando llegas a la meta diaria, y te ves el primer trago de cerveza, miras al cielo y... O el agua que te queda en la cantimplora, si la tienes llena, te las vacías. Total, ya tienes agua a tu servicio otra vez en el albergue y te tomas el litro o dos litros que lleves, te los tomas. No, yo digo una vez hidratado, que ya llegas relajado, que te reposas, que ya te sientas y dices, incluso te has pegado la ducha y vas a tomar esa cerveza y luego te vas a cenar y pides un chuletón. Perdón. Un chuletón. Y te lo metes. Puede ser de soja. Bueno, o de tofu. Bueno, pero, yo lo pido el clásico. El clásico. Y cuando te lo has comido, miras al camarero y dices, por favor, ¿me trae otro? Y te mira de arriba abajo, como. Yo pensaba que era así. Fuerte. Y se va como diciendo, ¿tú sabes lo que vas a hacer? Entonces, tráeme otro. Habéis dado a entender hace un ratito una metáfora que a mi parecer es perfecta, que es comparar el camino de Santiago con el camino de la vida. Y habéis hecho unos cuantos comentarios que hacen imposible no relacionarlo. Parece que al final uno tiene una meta a largo plazo, ¿verdad? Y tiene que segmentarla en trocitos, asequibles, jornadas, en etapas que a veces son dobles y muy empinadas, pero que se superan para llegar a un punto donde uno recibe cobijo, donde puede descansar, disfruta de compañía. La compañía puede ser muy diversa, algunos realizan todo el itinerario junto a uno, otros aparecen, desaparecen, vuelven a aparecer más tarde, y hay tiempo para la diversión, pero desde luego la introspección es también necesaria. La gente tiene motivaciones de todo tipo para seguir avanzando, y aunque aparezca el dolor, la capacidad de adaptación que tenemos, ¿verdad?, cuando hay vaselina y polvos de talco, es asombrosa. Con vaselina sobre todo. También, como en la vida, al final llega antes de lo que uno pensaba. Y no hemos llegado al final y ya estamos pensando en comenzar de nuevo. Hablando de este camino de la vida, yo sé que uno de nuestros invitados, Miguel, parece que ha vivido muchas vidas en una. Es un hombre enigmático y polifacético. Curiosamente, argentino, pero nacido en Paraguay. Tiene una experiencia vital que pasa por las artes visuales, la arquitectura, la fotografía, la música, la canción, la tele, la radio, me ha estado contando antes. Ha pasado también por el seminario, tiene, bueno, formación en fotografía. Se ha presentado a numerosos concursos literarios ya desde su pronta edad y es capaz de transformar sus necesidades en ventajas. Cuéntanos, Miguel, ¿qué relación tienes tú con la poesía y qué papel tiene la poesía en tu camino? En realidad, la primera vez que escribí algo, descartando lo de los años de escolaridad, ¿no? Fue, bueno, lo clásico, cuando uno se enamora de alguien, ¿no?, y decide halagarle con algo porque no puede expresar de otra manera. Y fue como empecé. No sé si lo hago bien o lo hago mal, aquello a su destinataria gustó. Entonces, para eso era, ¿no? Entonces sí. Lo hiciste bien. Claro, pero luego corrió la versión de que escribía, entonces alguien me solicitó un día como regalo de cumpleaños también un poema y lo volví a hacer. Y escribí algún cuento corto en aquella época, pero eso no lo tomaba muy en serio, no era un poco como para volcar mi interior hacia eso. Y como todas las cosas, a veces dejo por un tiempo, luego retomo. Y hace unos años, ya estando en la universidad, se me ocurrió enviar un cuento breve a una fundación que organizaba un concurso. Y bueno, curiosamente, entre cerca de 1,000 participantes, tuve una mención, no tampoco un primer premio, pero era importante para mí, decir, entre tantos concursantes, ¿no? Y a partir de ahí retomé el escribir, pero Escribo un poco más para ahorrarme el gasto del psicólogo, ¿no? Luego la escritura puede ser muy terapéutica. Miguel, nos consta que actualmente tienes un blog que es Cuentitos y otras hierbas en Blogspot, y ahí hemos encontrado algunos de tus relatos que son cercanos y ágiles. Tenemos desde la pecera una pregunta sobre uno de ellos. Hola. Verás, a ver que se oiga un poquito mejor. Bien. Ayer estuve echándole un ojo y me he quedado fascinado en un post que habla sobre el éxito y el fracaso. Y me encanta porque hablas, sobre todo hay dos metáforas que me han dejado, supongo que porque uno está justo pensando en ese mismo tema, ¿no? Que es que el fracaso es el hermano feo del éxito y la fama es la hermanastra, ¿era? Hermana bastarda, ¿no? La hermanastra bastarda, que lo cual me parece muy interesante. Y la verdad es que supongo eso, que porque uno está pensando sobre todo en el tema del fracaso y tal. Y ¿cómo te dio por escribirlo además tan detallado y de dónde aparecen esas metáforas que me parecen impresionantes? Hay veces que me surge, sí, siempre soy muy, muy, muy figurativo en cuanto a lo que pienso, ¿no? Es decir, estoy pensando pero en función de imágenes, ¿no? Y claro, busco un poco una imagen metafórica de eso, es decir, el fracaso es el hermano feo del éxito, ¿no? Ahora, ¿quién determina? Creo que por ahí va, ¿quién determina qué es el éxito, qué es el fracaso, ¿no? Es decir, en cuanto a lo que conozco, muchas personas que para la sociedad son fracasadas, yo mismo lo digo, tengo un máster en fracasos, ¿no? Y para la sociedad tengo, pero incluso hasta lo asumo, ¿no? Pero yo siempre miro al exterior, entonces veo muchas personas, las veo en la calle, personas aparentemente para la sociedad fracasadas, ¿no? Son los triunfadores para mí. Son esa gente que lucha todos los días, que trabaja, que se levanta a la madrugada para ir a ganar una miseria de salario, ¿verdad? Y sobreviven. Y esa gente para mí es la gente de éxito. Estos políticos que nos engañan, o gente de la sociedad del jet set que viven a costa de la tontada, para mí esa gente es la verdadera fracasada, digamos. Lo que yo saqué de lo que comentabas es en ese post, que por favor tenéis que ir todos a echarle un ojo ya, no podemos, vamos a esperar más, es que al final el fracaso son las expectativas de otros, ¿no? Que al final nos creemos que tenemos que cumplir, que tenemos que ser lo que otros determinan. La sociedad de alguna forma te impone qué es lo que tienes que ser. Si recuerdas, menciono a Margaret Thatcher. Ajá. Margaret Thatcher dijo en una ocasión, en un discurso del Parlamento, el joven de 26 años, creo, no recuerdo, que a los 26 años no tiene un coche, no tiene un coche, es un fracasado. Vaya, vaya persona, ¿no? Y ¿quién lo dice, ¿no? ¿Quién lo dice? Alguien con problemas alcohólicos, ¿no? Del alcohol. Qué pobre, ¿no? Tampoco es una víctima. Pero alguien con ese background, digamos, que venga a decirme eso, mira, mírate primero tú, a ver qué clase de éxito es el tuyo, ¿no? Sí, entonces, ¿qué es el éxito? ¿Qué es el fracaso? Para algunos lo que es éxito. Yo tengo que decir que me quedé enganchadísima a tu blog. Estuve leyéndolo y les comenté que me parecía... lo que más me gustaba sobre todo es la forma que tienes de escribir. Tan cercana. La sensación de que estás hablándole a un amigo. Esa es la sensación que yo estuve... Cuando me pasó Ana el enlace, estuve toda la tarde, era incapaz de desengancharme, enganchaba un post con otro. Y lo que más me gustó fue eso, fue lo que comenté, ¿no? Parece que estás escuchando o leyendo a alguien que te está hablando, a un amigo que te está contando el día a día, ¿no? Tu día a día. Y eso fue la forma, a mí lo que más me gustó. Me encantó los relatos de la camarera. Tengo que decir, pero es verídico. Se ve que todo lo que cuentas es verídico, o sea, esa es la sensación que transmites, que estás hablando con un amigo y le estás explicando, bueno, pues mi día hoy ha sido esto y esto, ¿tú qué has hecho? Y fue, a mí me gustó mucho, mucho, y esa, a mí me recordó esa, ese acercamiento que tienes a la gente que podríamos considerar o que la sociedad podría considerar fracasados, ¿no? Ahí cuando te sientas a... con el cantautor que está tocando en el parque, o porque yo soy un poco de eso, Pat lo sabe, que soy también de los que me acerco a perritos abandonados. Sí. Y esa sensación de sentirte cercano a esa gente que la sociedad marca un poco como... Sí, como fracasados. Sí, ¿no? Los marginados. Exacto, como marginados. Me resultó muy cercano, como leerte me resultó como si nos conociéramos, ¿no? Fue algo muy muy agradable. Una bueno, sensación... ahora ya, ¿puedo leer el resumen que hiciste? De... Ah, sí, sí, claro, puedes leerlo. Es que tenemos un chat comunitario aquí de la radio y Elena hizo, yo les pasé el enlace y Elena hizo un resumen muy bueno. Muy, a mí me gustó mucho, muy muy conmovedor de lo que había leído, ¿no? A ver si lo encuentro aquí en el chat porque hablamos como por los codos y hablaba precisamente de esa camarera, ¿no? Déjame ver que lo encuentre. La veo todos los días. ¿A qué? A la camarera. Pero la camarera sí. No, pero yo paso por la cafetería. Bueno, sí, de camino a mi trabajo la veo. Lo último que leí fue que pasabas y que estaba la camarera, pero no sabía si eso seguía siendo a día de hoy. O sea que sí. O había quedado en. Yo paso y la veo. Obvio, paso frente a su cafetería, ella está abriendo, ella me saluda, yo le saludo. Atención a la camarera, Dice Elena, parece un hombre interesante. Se presentaba a concursos literarios cuando era joven, se enamora de camareras que le rompen el corazón, toca la guitarra y le encanta hablar con cantantes callejeros. Sus relatos me resultan cercanos y ágiles. Escribe con la soltura de quien le cuenta algo a un amigo. Eso he sacado yo de su blog. Gracias. Eso es lo que cuentas tú en tu blog. Creo que no podemos terminar sin un regalo, ¿no? Sin un poema de esos claro. escritos con la soltura de quien le cuenta algo a un amigo. Ana, ¿te atreves tú? Sí, vamos a leer. Encontré uno que precisamente está después de un post que has escrito sobre el camino, curiosamente. Y se titula Gris oscuro casi negro. Lo voy a leer. Queda mucho amanecer y ese dolor me tortura. En ese difuso espacio donde no quedan palabras... No imaginas lo que siento, pues mis verbos favoritos se marcharon para siempre en un viaje sin retorno. Los que en noches como estas formaban frases tan simples como un te amo, un te quiero, un te he echado tanto en falta. Hoy nuevamente te vi intentando darte alcance entre esas sombras confusas sin nombre, color sin género. Tú aparentabas no oír, ignorando mi presencia. El velo gris de la noche fue cayendo tras de ti, diluyéndote entre risas tan fugaz como llegaste. Nuestro rincón favorito no ha cambiado, sigue igual, pero ya no soy el mismo. Y hace tan solo un verano, un otoño y un invierno, y parece tanto tiempo. Desde lo alto observaban las frías cuencas vacías de cristales polvorientos, haciendo guiños burlones tras lo que algún día fueron níveos párpados de encaje. Y ese dolor aún perdura, ese dolor que tortura y queda mucho amanecer. Gracias, Miguel, es precioso. ¿A quién se lo dedicaste? A alguien con la que tuve una relación hasta hace muy poco. Y nos toca mucho ese poema. Gracias. Bueno. Gracias a ti. Tenemos que terminar nuestra etapa de hoy. Quizá coincidamos en la siguiente. Buenas noches desde Cheque en Blanco. Gracias a vosotros por venir. Cuando vuelvas a mirarme, recuerda cómo yo miro. Cuando vuelvas a cantarme, recuerda cómo yo canto. Cuando vuelvas a sentir